Buenas tardes, noches. Gracias por venir y sobre todo por responder con el buen ánimo que os veo a esta aula, nunca mejor dicho, vagabunda, a través de la cual van apareciendo poéticas y escrituras distintas. Esta noche, esta tarde noche aún, tenemos con nosotros a Simón Partal, Alejandro Simón Partal, con su primera novela, si no tengo otra mejor noticia, La Parcela. Y le acompaña Braulio Ortiz, amigo y referente de esas columnas que van dando noticias a lo largo del tiempo a través de la prensa. No sé quién dijo en cierta ocasión que una buena parte de la literatura que se hace tiene lugar en estos columnarios que aluden, refieren o notician libros. Braulio es de los que aciertan en hacer esto. No voy a insistir mucho, solo agradeceros este encuentro en torno a La Parcela y a Alejandro Simón Partal, porque Braulio se encargará. Por poco silencio que hagamos, esto permitirá el que nos dejemos hablar algo más tarde. Os dejo con el capítulo 41, del que dará lectura Braulio, y con Alejandro Simón Partal, que no es precisamente la primera vez que hemos oído su voz en este espacio. Gracias. Gracias, presidente. Me acerqué a él, que se mantenía en el mismo sitio, con las piernas pegadas para aliviar el frío, con la lumbre del cigarro iluminando las llamas amarillentas. Miré sus pies sobre las adoquines que ahora brillaban de otra manera, con esas ráfagas que la escarcha recoge. Tenía la zapatilla derecha desatada. Me agaché y se la até lentamente, como si estuviera enseñando a un niño a abrocharse sus zapatos. Formé un arbolito perfecto con el cordón negro rodeando el tronco e hice doble nudo. Los coches pasaban a nuestro lado. La gente miraba a esos layos la imagen de un hombre arrodillado atando los cordones de un hombre en pie. Había llegado a esa dignidad sin proponérmela. Notaba el frío del adoquín subiendo por mi rótula. Al levantarme, pocos centímetros separaban su cara de la mía. Y seguimos juntos, calle abajo. Bueno, queríamos agradecer a la carbonería, a la fuga, a los amigos que han venido a la presentación del libro. Los que nos conocéis sabéis que Alejandro y yo poseemos nuestra propia lógica y podemos ser, si nos ponemos un poco absurdos, ¿no? Y que si nos dispersamos podemos llegar a ser algo así como un dúo cómico. De modo que he decidido escribir y leer algo, bueno, para ceñirme a un guión, ¿no? Y evitar en la medida de lo posible que esta presentación se nos vaya de las manos, que nos puede pasar a los dos. Los que nos conocéis también sabéis que hace un año Alejandro firmó el prólogo de mi último poemario, de Gente que busca su bandera, y que escribió entonces un texto personal y emotivo en el que recordaba nuestra ya larga amistad, ¿no? Hoy, antes de adentrarnos en La Parcela, yo quería ponerme también sentimental y decirle que estoy orgulloso de tenerlo a mi lado desde hace tanto, desde hace ya más de una década, pero también de la interesantísima carrera literaria que está llevando a cabo, ¿no? Ya dejo el aspecto personal, pero bueno, todos teníamos mucha curiosidad, ¿no?, por saber cómo era la primera novela de este poeta al que admirábamos, ¿no? Y aquí está La Parcela, que aparece en Caballo de Troya, de la mano de Jonas Trueba, que es el editor de este año. Y podríamos pensar que es un libro, bueno, en apariencia muy distinto a la obra poética de Alejandro, ¿no? Pero nos equivocaríamos si lo pensamos, ¿no? Porque es muy fiel a su universo, a sus inquietudes, a los temas que exploran sus versos. Temas como lo bello, lo bueno, el misterio de la fe, el misterio de lo humano. Le haríamos un flaco favor a una obra reflexiva, llena de sugerencias, si la resumimos a una trama. Pero habrá que apuntar algo para que, bueno, para que se sitúen, ¿no? Para que os situéis. La Parcela es, entre otras muchas cosas, la historia de un encuentro de dos personajes. Un profesor de literatura español, a un joven que da clases en Bolonia sobre el mar, al norte de Francia, y otro joven, un chico sirio, que aguarda un destino mejor en un campamento de inmigrantes en Calais. Dos hombres con suertes muy distintas que coinciden en su desarraigo, que se sienten igualmente desubicados y que arrastran distintos tipos de dolor, ¿no? Pero la parcela va más allá de un argumento y digamos que nos interpela, que nos conmueve, ¿no? Porque se hace preguntas complejas, pero desde una prosa elegante, sobria, y como es la poesía de Simón Partal, ¿no? Que los que lo habéis leído sabéis que es así, ¿no? Que es despojada, pero muy, no sé, como un desayuno completo, maravilloso, en el que está todo, pero al mismo tiempo te da energía, ¿no? Y no se te hace pesado. Bueno, agradecí que lo sencillo se fuera imponiendo, dice el protagonista, y sabemos que ese sentimiento lo comparte su autor, ¿no? Desde la sencillez, Alejandro indaga en el componente moral o el rastro de lo sagrado que guarda la belleza. Un hombre sale de un río y está hablando con la naturaleza y está hablando con Dios. Como años antes, un jardinero, el jardinero que trabajaba para la familia del personaje que cuenta la historia, salía de una piscina. Alejandro se interroga y nos hace partícipes porque esa contemplación nos ensancha el alma y nos conmociona, porque nos hiere y nos hace vulnerables al mismo tiempo que sabemos que asistimos a un milagro, a un deslumbramiento. La belleza y el amor, ¿no? Este libro también trata del amor, es una novela de amor, un concepto que se plasma aquí con todas sus espinas, la contradicción de vivir a partir de una presencia de alguien, la paradoja de sentirse libre y preso al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que Alejandro la refleja muy bien. Aquí el deseo, que tantas veces se ha asociado con solo a la carne, a los instintos más bajos, es sublime y procede también del espíritu. En la poesía y en la narrativa de Alejandro, la atracción por el otro es un enigma insondable con cierto parentesco con la religión. Cuando se reza, hay que tener las palmas de las manos mirando al cielo. Cuando se desea, los ojos cerrados, opina el narrador de la parcela. No es casual que se enfrenten los conceptos de rezar y desear, que son dos maneras de celebrar lo sagrado. Dios está en todas partes, se dice en un pasaje del libro. Dios está en la gente, se puede leer en otro momento. Y la gente que le interesa a Simón Partal es la que no ha tenido suerte, la que subsiste en los campamentos de inmigrantes, la que se aloja en sórdidos albergues, la que espera en las estaciones de autobuses, la que apuesta en las carreras de caballos y pone sus esperanzas en uno de esos animales con el fervor de quien reza a la Virgen. Personas que quizá tengan más afinidad con la vida. En los lugares donde domina la frustración, se dice en la parcela, se impone con más certeza la existencia. Algo que da un duro al conjunto es que celebra la belleza y la vida desde la conciencia del dolor. La enfermedad está presente a través de la familia. El profesor le cuenta a los parroquianos de un bar de Bolonia que su padre está enfermo, pero a todos les incomoda ese relato. El dolor ajeno, dice el protagonista, es la nacionalidad más temida. Pero ese padre que lleva a su hijo de adolescente a pruebas deportivas, que lo quiere pese a su fracaso, será un hermoso telón de fondo a la narración. Vivir, nos viene a decir Simón Partal, me resulta muy raro decir Simón Partal como fuera un ente abstracto que está aquí al lado, ¿no? Tiene otra fuerza, otro valor, cuando somos conocedores de nuestra finitud. Es en esa clave reflexiva, sentimental, desde donde hay que mirar la parcela. Pero aunque su autor no quiera verla como una novela de denuncia, como una crítica social, hay apuntes muy interesantes en este sentido. En un momento en el que se culpa a los que vienen de fuera de todos los males, es oportuno el retrato del racismo que se hace en el libro, la compasión por el otro que demuestra. Los alumnos del profesor están en contra de la jungla, como se llama el campamento de inmigrantes. Sospechan que esos extraños les quitan el trabajo, les podrían violar. Los medios incluso buscan a los terroristas de un atentado en ese enclave. Simón Partal nos recuerda ahora algo tan básico como que esos muchachos son personas como nosotros, que sueñan con una vida digna en Inglaterra o que incluso quieren divertirse y preparan una rave para hacer así frente a la adversidad. No les quiero destripar nada más del libro, pero repito que lo importante no es el argumento, sino la estupenda prosa, ¿no? El pensamiento, las imágenes tan poderosas que despliega Alejandro. Por ejemplo, lo mejor de Francia son sus adoquines. No creo que ningún país haya exprimido de su asfalto tanta identidad, se dice en la novela. Una Francia gris que Simón Partal conoce bien y que nada tiene que ver con el estereotipo luminoso y bohemio de París. Quería terminar mi intervención con otra imagen. Simón Partal dice en su novela que las linternas, más que iluminar un rincón oscuro, nos enseñan los fantasmas, lo que no queremos ver. Algo así es la parcela, un viaje revelador y emocionante a lo imperceptible, a lo que cuesta poner en palabras, a una parte de nosotros que no controlamos del todo. Joder, es una suerte ser tu amigo. Qué mono es, ¿habéis visto? Gracias. ¿Ah, estamos unidos todavía? No. Ah, son las preguntas, ¿no? ¿Verdad? ¿Veis cómo somos un dúo cómico? Bueno, habíamos hablado de que había que leer el capítulo, luego yo tenía unas palabras y él hablaba y... Bueno, muchas gracias por estar aquí. Voy a leer el primer capítulo antes de hablar un poco, antes de continuar. Me voy a poner de pie para leerlo porque así se me escucha mejor y así os enseño lo bien vestido vengo hoy. La historia del Braulio le da una altura literaria que no... que, bueno, yo la simplifico más para que... es decir, lo que lo ha hecho, lo ha llevado a la literatura y la historia en la esencia y la relación de un profesor de literatura, como él ha bien afirmado, con un refugiado sirio. La historia de amor entre un hombre profesor y un refugiado sirio, y a partir de ahí todas las aventuras que ocurren, ¿no? El libro empieza así, son capítulos cortos, por lo que no voy a tardar mucho, y leo el primer capítulo, ¿vale? Dentro del río su piel brillaba como si llevase un traje de diamantes. Quizá ocurra con todas las pieles cuando se sumerge en el agua clara, pero solo con él reparé en ello. Se alejaba de la orilla pidiendo desde el fondo que lo acompañase en el baño. Sus movimientos creaban unas olas pequeñas parecidas a las que provocaban los dioses caminando sobre la superficie. Hay personas que hacen río de un manojo de corrientes y cortezas, seres que al salir del agua dan nombre a las especies. No importaba si se hacía olo ahogado o se tumbaba en la hierba para secarse. El gesto más insignificante formaba naturaleza, hacía intuir las formas humanas de Dios. Él, Nizar, era creyente de una manera visceral, a veces insólita, y sin espacio para duda ni para preguntas aviondas. Unamuno dijo que fe que no duda es fe muerta. Un día, después de la siesta, en ese momento meloso donde el calor y el deseo abren las tardes, le comenté que un filósofo español le había dicho eso. Se incorporó, me agarró con fuerza del brazo y me dijo que no volviese a repetir estupideces de tal calibre, que ese una lo que sea era un subnormal y los españoles unos imbéciles por escuchar a un tipo así. Yo casi nunca le rebatía nada. Todo en él me parecía tierno, oportuno, y su vehemencia era comparable a la luz de la tarde filtrándose por la persiana. Esa sumisión propia respondía a una superioridad que nunca reconocí, pero que me dio seguridad. Me lo encontré una tarde esperando el circular a las afueras de Calais, en el norte de Francia, y acabó formando para mí todos los extremos de la vida. Si uno ama bien, no piensa más allá de lo que ve, no aspira a otra cosa que no sea permanecer. Este hombre pobre y fuerte al que se le impedía el futuro fue mi única esperanza en un tiempo que me negaba toda ilusión. Él nunca leerá esto. Se abochornaría si se lo dijera a la cara o reiría carcajadas pidiendo otra cerveza con picón, porque solo borrachos o drogados hablábamos de lo nuestro, sin nunca, jamás darle nombre. Y si me hubiese atrevido a entrar en el café donde quedaba con sus colegas del campamento para gritárselo delante de todos, habría salido allí a puñetazo y no lo habría vuelto a ver. El campamento fue una de las primeras formas que usé para referirme a esa extensión de tierra donde miles de personas vivían esperando el día en que pudieran llegar a Inglaterra o encontrar dignidad en Francia. La jungla es como primero la prensa y después todo el país se refería a ese espacio. Jungla es sinónimo de salvaje, de bichas venenosas, de aullidos nocturnos, de intemperie donde acorrala la muerte. La primera vez que pasé por allí me crucé con una voluntaria alemana que llevaba medicamentos para repartirlos entre los posibles enfermos. Me acerqué a ella para preguntarle si venía todas las semanas a la jungla, pero me dio pudor usar esa palabra y acabé balbuciendo parcela. Posiblemente sonase aún peor, pero así es como en mi tierra llaman a los terrenos de donde brotan una huerta, una casa, una piscina con delfines alicatados en el fondo, una familia con sus hijos queridos o indeseados y sus secretos firmes. En mi casa, a principios de los 90, se hablaba todo el tiempo de parcelas. Todo el mundo buscaba la suya. En mi pueblo, la gente trabajaba sin descanso, pedía créditos al banco para comprarse una. Cuanto más extensa, mejor. aunque por las noches hubiera que soltar perros de raza peligrosa para que atacaran a los albanocosovares que las asaltaban. Pocas cosas más tontas que un perro peligroso. Pocas cosas dan más miedo que un albanocosovar musculado. Pero no importaba, la parcela suponía progreso, el lugar para la bonanza y la plenitud. Era el principal destino de nuestro horizonte. En ella crecimos mis dos hermanos y yo. Vivimos días de lubinas al horno y también fiestas de portazos, noches de pánico y derrumbe, de desconsuelo. Esto no se lo conté a aquella voluntaria alemana, no hacía falta. En esa jungla todo era futuro, todo era deseo. Eso lo podía ver cualquiera. Por eso, desde aquel encuentro, ya fue la parcela. Bueno, empieza así, después ya viene todo el caos. Muchas gracias, de nuevo insisto, a la fuga que está vendiendo los libros allí, Ana, a la Carbonería por acogernos en este lugar mítico donde los que somos de fuera cogimos nuestras primeras borracheras en este sitio. Y bueno, y los que somos de aquí también. Ah, bueno, también, ¿no? Bueno. Y escuchamos a esos cantautores que algunos por suerte han desaparecido, otros siguen, ¿no? es broma, sí. Bueno, había mucha música aquí, mucho flamenco y muchas cosas muy bonitas que pasaban en este lugar. Mucha historia, escuchar a Pisco, a su alma, hablar de todo lo que ha pasado por aquí, de todos los personajes que han formado la historia de nuestra cultura actual. Me acuerdo hablando de Franz Zappa con él hace muchos años, cuando decía por lo que ha pasado, lo que se ha convertido en canon, en el buen canon, y es un privilegio estar por aquí. Y gracias a mi Braulio Ortiz Pool, que ya ha dicho que, bueno, yo lo conocí, una cosa, lo cuento, eso siempre lo cuento en el prólogo que le hice y lo cuento a todos lados. Yo he sido muy fan suyo antes de amigo del alma, y lo conocí, iba por Almería, bueno, solo en el prólogo está, así que compraros el libro Gente que busca su bandera, y veréis cómo yo estaba en Almería, hecho un destrozado como una garrapata, y en un verano muy caluroso, pues entré en una biblioteca, en la biblioteca Villa Espesa, y me encontré su primer libro, Defensa del Pirómano, y después vine a Sevilla a buscarle, estuve en su presentación, y ya a partir no tuvo más remedio que hacerse amigo mío, porque si no, porque empezó a tener miedo de esa persecución, ¿no? Sí, así empiezan las pelis de psicópatas, pero cambia un poco el argumento. Y gracias a todos los amigos que estáis aquí, os nombraría a casi todos, y es muy especial. Quiero nombrar a mi amigo, a mi otro hermano, que es Josema, que él ha sufrido esa historia en primera persona, porque yo viví en Sevilla, la última vez que viví aquí fui dando clases a la Universidad de Sevilla, compartimos piso y ya esa historia me estaba rumiando, estaba dentro de mí, y muchas de las aventuras que ocurren están inspiradas en su forma de estar en el mundo, que es una forma de estar en el mundo desde la alegría, desde la amistad y desde la turbulencia también. Es muy divertido estar a su lado. Hay muchos poemas en libros míos que tratan de cosas suyas que me las apropio yo. Y siempre es una suerte. Así que muchas gracias, José, por haber... Mira, ponte de pie que te vean. Mi amigo Nata, a todos. Y tiene un bar estupendo, se llama un pub, café, bar maravilloso, se llama La Juguetería, muy cerca de aquí. Bueno, la historia, Braulio, no vamos a adelantar mucho la novela, Braulio creo que la ha definido muy bien, de forma muy solemne, yo lo simplifico y de forma muy alta, no es una crítica, es decir, que está muy bien como lo has hecho, pero yo he hecho muchísimas entrevistas estos días, y casi nunca me preguntan por la historia central, te lo decía otro día, que la historia central, y hay que reivindicarlo en esos tiempos de paliza, de odio, de persecuciones, de crueldad, es la historia de un hombre con otro hombre, y esa historia pasa, alrededor de esa historia, César, el protagonista, que es un profesor, como decía, que va a trabajar en Norte de Francia, en un momento de desgarro personal, donde su padre tiene una enfermedad tremenda, y creo que esa historia, ese encuentro, le ayuda, digamos, a organizar su pasado y a orientar su futuro hacia la promesa, ¿no? En vez de tanto al anhelo, sino orienta el futuro hacia la promesa. Es un libro que para mi intención era que fuese luminoso, aunque todo el mundo me habla del desgarro, de la pesadumbre, del desasosiego, no era mi intención, pero eso lo hay porque la vida hay eso, ¿no? Es decir, que... No, pero sí lo es un libro esperanzado, o sea, lleno de fe, ¿no? En sentido amplio. Sí, yo creo también con los libros demasiado la luz excesiva se lo traga todo. La luz es igual, el blanco es igual al negro, ¿no? Entonces creo que esa forma de equilibrio entre lo luminoso y lo oscuro hace falta para que la historia creciese. Y como decía, es una historia de amor, y en todas las historias de amor que todos hemos vivido aquí hay desgarro, hay ilusión, hay esperanza, porque todos hemos tenido rupturas y sabemos que el amor es capaz de lo mejor en la vida y de lo peor en la vida, ¿no? Todos hemos tenido situaciones, a lo mejor, tú no creo en menos, no sé. De igual que todos. No. Bueno, porque has tenido una, decir que, bueno, ya, perdón. Es decir, el amor es capaz de lo mejor y lo peor en nosotros, los que hemos tenido turbulencias en nuestras relaciones últimas, pues lo sabemos más y lo tenemos muy presente, ¿no? El filósofo Manuel Cruz hablaba de que el enamoramiento es una imbecilidad transitoria. Y es verdad que puede ser un poco de imbecilidad, pero sin esa imbecilidad la vida seguramente sería una vida muy, muy, muy lacia, ¿no? Es un ejercicio de amor al género humano, lo que he pretendido, a partir de una historia muy sencilla. Y ahora estoy preparando, el viernes tengo que hablar con Fernando Sabater en Málaga, y estaba, cosa que me están grabando. cosa extraordinaria. Y leyendo sus libros, veía una frase que decía que el ser humano, ser una persona humana, ser un humano, consiste esencialmente en tener relaciones con otros humanos. Y creo que eso es una parte esencial en lo que he escrito en este libro, y desde luego es una cosa que se queda como corta, porque las relaciones con otros humanos no nos hacen de por sí personas, sino es la humanidad que podamos desprender, ¿no? En esa cosa de la inocencia, la compasión, que son, creo, virtudes que aparecen en el libro, a través del profesor con sus alumnos, que es una parte de la historia que a mí me interesa mucho. La docencia me gusta mucho, y aunque el sistema educativo me parece que vive un momento, tanto en Francia como en España, de desprecio a los alumnos y de desprecio a los propios docentes, ¿no? La docencia está, digamos, pisoteada por un sistema académico que no permite entender la relación entre alumno y profesor, sino que la desvirtúa, creando al alumno como un cliente, ¿no? Muchas veces. Eso me gusta mucho el libro de Alejandro Zambra, en el que habla que nos ha enseñado a competir con los alumnos y no a dialogar con ellos. Si acordáis de pequeño, cuando un alumno pillaba al profesor, toda la clase lo celebraba, ¿no? Como si fuera el desprecio máximo al profesor es que el alumno supiese algo que él no sabía, cuando realmente ese es el éxito del profesor, ¿no? Que el alumno sepa algo que tú no conoces. Eso sería lo ideal, ¿no? No hay nada más desagradable que el profesor sabelo todo. Y en esa historia también la docencia, en esa historia está de alguna manera narrada. No sé qué adelante. Sí, voy a leer un capítulo más, si os parece. Ah, ya has leído el 41. Voy a leer uno. Es un recorrido por la memoria de y también me gusta defender que es un libro de aventuras. Es un libro, creo, en el que pasan muchas cosas, en el que se sana la memoria del protagonista, pero también en el que hay, pues, una fiesta, como decía Braulio, una rave, que es el destino de la historia. Hay también paseos por las saunas de París, hay drogas, pero hay sexo, pero eso no es la base de la historia, y yo no pretendía que eso lo fuera, porque me horroriza la literatura decadente en ese sentido. Creo que está en la novela, pero no se compone, no es un elemento maldito, ni mucho menos, ni nada sobre lo que se siente. A mí hay un capítulo que me hace gracia. Os leo capítulo así al Tom. Ahora estamos muy obsesionados con las tramas y no con las historias, ¿no? ¿Sabes? Hoy veía también en casa de esta serie que se llama La Casa de Papel, que me ha parecido fascinante, por otro lado. Pero claro, estamos muy obsesionados con qué pasará, ¿no? Y realmente la poesía, en ese sentido, creo que tiene que ocupar, y el cine lo está ocupando, el sentido de contar historias sin necesidad de la adicción a la trama, ¿no? Que la trama no sea lo que la forma de resolver la historia no sea el destino, sino que sea simplemente una añadidura a lo que se narra, ¿no? Son capítulos cortos independientes, leo uno más y ya, si queréis, os cuento un par de cosas y nos vamos a tomar un vino y a comprar el libro, que es lo que tenéis que hacer. ¿De qué capítulo es? Por si alguien tiene el libro. En Málaga, hablo mucho de Málaga, el capítulo... Ah, si tenéis el libro, esto es como la misa, si tenéis el libro podéis sacarlo y lo vemos todos. Ese capítulo 13, que dice: en mi pueblo la gente que de pronto ganó mucho dinero y que los demás, ricos y pobres, catalogaron como nuevos ricos, compraron parcelas para construir sus casas de espaldas al mar. Las fachadas de las villas miraban al norte que era el lugar de donde venía la prosperidad, los aviones y la nobleza, dejando la parte trasera, que solía ser el garaje o la salida hacia los contenedores de basura, mirando al sur, mirando al mar, que representaba la miseria y los peores augurios. Los ricos daban la espalda a la pobreza que secretamente lo reconocía. Esto se puede comprobar en el Paseo de Sancha, en Málaga, donde los arquitectos más prestigiosos de la época levantaron palacetes con todos sus detalles hacia el norte, negando la orilla que tenían detrás. En el número 42 de ese paseo estaba la Villa San Carlos, ahora ocupada por la Clínica Radiológica Mario Gallegos, nombre del médico que la compró por 200 millones de pesetas. Allí mi padre se hizo un tac en una habitación pequeña y soleada, que en su momento sería un trastero y desde la que se podía ver a los temporeros por la playa. Mi familia sí construyó nuestra casa mirando al mar. No sé si lo hicieron conscientemente, pero fue el acto más revolucionario de nuestras vidas. El resultado de aquella prueba llegó al quinto día. Bueno, como hablaba del amor, y ya os dejo por si tenéis una pregunta, el lema, digamos, para mí de todo esto es que saberse amado da mucha más fuerza que saberse fuerte, ¿eh? Y lo que ayuda a sobrevivir al protagonista, que es un hombre acomodado, de clase acomodada, clase media, como somos muchos los que estamos aquí, y lo que ayuda a resistir al refugiado, al hombre pobre, es esa forma de sentirse amado, ¿no? Que da más fuerza que la propia bueno, que produce más fuerza que la propia fuerza, ¿no? Y ese es el mensaje final, ¿no? De que al final, de que realmente lo que nos iguala es nuestra esperanza y nuestra capacidad de poner el corazón en lo que vendrá. Y creo que hay tres temas ahí muy interesantes que a mí, este confinamiento he estado encerrado en mi casa en Estepona y he visto mucho, no he leído mucho, pero veía muchas películas que tenía ahí de las colecciones que regalaba El Público y El País, y he visto todo el cine de un cineasta ruso que se llama Parayanov, y eso, sus películas y tal que tenía allí que nunca había visto porque no le presté atención, y me he obsesionado con él, y hay una parte que está inspirada en una de sus películas que gira en torno a Dios, al amor y la muerte. La muerte está muy presente en la novela por la enfermedad del padre, pero la enfermedad, que es lo que defino en el libro, a veces a entender que la muerte es una parte de la vida, nos da libertad para vivir de una forma intensa, entregada, y nos abandonamos al devenir. Y eso lo dice, dentro de, hay una referencia a un escritor que se llama James Baldwin, que dice que si vives bajo la sombra de la muerte, te da libertad. Eso es muy fácil decirlo, pero como insisto, hay una parte de la enfermedad del padre, que esa parte sí es biográfica. Siempre preguntan qué es de ficción, qué es biográfico. Sí, porque... Bueno, para los que no lo sepan, tú también estuviste dando clases en... Eso sí. Sí, en 2015... O sea, ese desarrollo sí es real, ¿no? Sí, en 2015 fui a trabajar allí y esa historia la viví personalmente. Estuve en la... No me... Estuve cerca de la jungla. Entonces una pareja de un familiar mío, que es fotoperiodista, lo acompañé a todo ese terreno. Era un asentamiento de migrantes en Calais, que, como decía, era el más grande de Europa, y yo estuve en ese tiempo dando clases allí. La historia me habitó, la dejé que me rumiase dentro, que me penetrase, y no la escribí hasta el 2018-2019, pero bueno, al final las historias también se escriben sin necesidad de sentarse en el escritorio. A veces pensar es más importante que escribirlas, ¿no? Y dejar que te habiten. Y estos días también leía las memorias de Severo Ochoa, que decía: me voy de este mundo, decía el Severo Ochoa, que lo leía para un trabajo de la universidad, sin saber dónde he estado, ¿no? Y eso me pareció horroroso. Y por hacer un poco comercial del libro, uno creo que cuando lo termina tiene la sensación a veces de reconocer el lugar donde vive y el destino hacia donde va. Yo creo que nos ayuda a reconocernos un poco a nosotros mismos y a adentrarnos en los misterios del ser humano, que es lo que tiene que abordar la literatura, ¿no? La esencia, el misterio y la pasión. Ya me callo. Muchas gracias, que lo paséis muy bien y que Dios os bendiga. Y si queréis alguna pregunta podéis hacerla. Sí, sí. Eso, si queréis hacer alguna pregunta, Diana. Yo simplemente que me contéis los dos, ¿qué diferencia encontráis en el proceso creativo de escribir poesía con escribir novela? Pues toda, porque la diferencia, porque me parece que la poesía no es un género, no es un género literario, sino es una forma de estar en el mundo, para bien o para mal, normalmente para mal, ¿no? Porque trae todo lo malo, desempleo, alcoholismo, a mucha gente, el que trae muchas cosas, pero no es broma esto. Pero me parece que la poesía, de verdad que lo considero, es una forma de estar en el mundo. Esto decía Juan Ramón Jiménez, decía que la poesía no era literatura, ¿no? Y Machado hablaba de que los poetas son los últimos que tienen que escribir poemas, decía. Y a mí me parece que es así, que lo bonito de la narrativa es que requiere un trabajo funcionarial que de verdad que creo que es como sanador, porque te adentra en esa historia que necesita del día a día. Y la poesía realmente no necesita de nada, es decir, nada. Y aunque suene romántico esto, me parece que de verdad tiene más que ver con esa capacidad que la poesía parece que es el entrenamiento de esa forma de mirar, de estar atento, del asombro, de levantar la cabeza y mirar, de reconocer las bondades que nos rodean, más que con el hecho necesario de sentarse a escribir un poema, que yo creo que es lo último de la poesía. Esto cartelesco en Málaga el año pasado, en el festival este que voy, estoy enchufado y voy todos los años, como no, la otra vez fui y me invité yo. Pero estaba Cărtărescu, que es el escritor rumano, eterno candidato al premio Nobel, y lo tuve que entrevistar. Yo no sé hacer entrevistas y mi inglés cada vez era peor, aunque Raúl sabe que yo de joven estudié filología inglesa, pero ahora el inglés está muy, muy, muy oxidado. Y Cărtărescu me decía eso, que sabéis que es poeta, y que para él la poesía cada vez era un impulso de lo que está, del bosque está alrededor de su casa, y cada vez tenía menos necesidad de escribir poemas y más necesidad de poesía, ¿no? Y desde luego, eso, creo que cada vez con el tiempo, con los años, pues ya somos más viejos, y ya hemos creado tiempo ya en lo de la poesía, cada vez está más claro que cuando eres más joven, tú sabes mejor que nosotros, tienes el impulso de escribir para justificarte, ¿no? Y cada vez esa necesidad está más sanada, ¿no? Porque no hace falta escribir nada realmente, sino, bueno, pues estar en el mundo una forma de la inocencia, ¿no? Me gusta mucho, no he hablado de la inocencia antes, pero me gusta mucho el tema. Bueno, te dejo responder, por Dios. No, sí, eres tú el que... No, pero también me interesa. Sí, es que le interesa. No, pero él... Mejor que hable él. No, lo que quería decir es la inocencia, que la inocencia hay que trabajarla mucho. Siempre se reconoce la inocencia como algo de la juventud, de la infancia que hemos perdido, cuando la inocencia es un destino. Y la inocencia hay que trabajarla muchísimo, creo. Eso me parece que es el alegato que yo estoy repitiendo todos los días, que me lo preguntan esto ahora con el libro, pero de verdad que lo considero así, y me parece que es necesario que recordemos eso, ¿no? Las nociones de bondad, de compasión, que la compasión es vivir la intensidad del otro, no la condescendencia, ¿no? Y la inocencia como algo que está por venir y que hay que ir hacia ello, no que está olvidado, que no hemos perdido en la juventud y que ahora por la vida moderna no podemos hacerlo, no tiene nada que ver. Pero bueno, puedes responder tú también. No, pero me interesa también tu opinión al respecto. Luego hablamos. No sé, me parece que le estoy quitando un papel, o sea, que debe hablar hoy Alejandro, ¿no? Me parece. Bueno, luego soy protagonista. Antonio Cabret también está aquí. Una visión muy interesante y que, bueno... A mí es que me resulta muy complicada esa rutina de la escritura de narrativa, muy distinta, no sé, yo no soy capaz, a mí me parece súper complicado. Es bueno tener un encargo, o sea, eso tiene tan mala fama de que si te encargan algo es que eres un vendido, y yo he terminado la novela porque la tenía avanzada cuando Jonás Trueba me escribió para escribir la novela, le dije que sí, no era tan que sí, la tenía avanzada pero no terminada. Pero saber que tenía un plazo, tenía una fecha, tenía un compromiso, me ayudó mucho a encerrarme en mi casa y a dedicar, pues eso, un año a trabajar lo que tenía mi trabajo en la universidad y tal, pero a dedicarme día a día con una certidumbre, porque necesitamos certidumbres, ¿no? Igual que el carpintero que va, o el pescadero que va a su pescadería, necesita ir a la loja y que en la loja haya pescado, ¿no? Sí, pues, no sé si la comparativa es válida, pero necesitamos certidumbre, necesitamos dinero también, coño. Hace poco, por un encargo que me hizo, bueno, que hizo Juan Bonilla, ¿no? Para una revista que dirige, ¿no? Me comentó en un correo, ¿no? Que los poetas éramos mucho más vagos y escribíamos y mandábamos los poemas mucho más tarde, pero que los de narrativa le habían mandado sus relatos como a la semana, ¿no? Y realmente creo que los narradores son mucho más, no sé, tienen una disciplina que el poeta no tiene, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso de novela como alumno que me obliga a escribir todas las semanas, y eso me ayuda, ¿no? Esa imposición, ¿no? Que si nos ponen cargo es porque tienes un profesor al que responder, una profesora. Muy interesante eso también. Sí. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. ¿Me podéis mandar la pregunta por Instagram? No, si algo ha sido urgente, pues lo podéis decir ahora. Si no, nos tomamos un vino, lo podemos comentar también en la barra, ¿no? Que se estará mejor. Es que me están picando los mosquitos y soy alérgico. Sí. Así que nada, nos veremos, nos seguiremos viendo. Ojalá que cíclicamente con libros, y si no, pues en este poema tenéis vuestra casa. Y muchísimas gracias por venir. Y nada, nos seguimos viendo ahora, ¿vale? Gracias, de verdad. Voy a parar la grabadora.